Technopomp. Music non-stop. Technopomp. La música ideas portará y siempre continuará. Sonido electrónico, decibel sintético. Unido electrónico, exhibe Non-stop. Techno-pop.